Bueno, María, entonces, ¿qué hacemos con el escritorio? ¿Compramos uno nuevo? A ver, está un poco viejo y roto, pero lo podemos reparar y pintar de verde. Bueno, no me parece mal. ¿Y si lo cambiamos de sitio también? Podemos ponerlo debajo de la ventana. Así te entrará más luz natural cuando estudies. Pero yo prefiero poner la cama debajo de la ventana y no el escritorio. Como quieras. Tiene más sentido lo que te estoy diciendo yo, pero bueno. A mí me gusta más mi idea, mamá. Bueno, vamos con la silla. La verdad es que la que tengo no es cómoda, me da dolor de espalda. Pues compramos una nueva. En la tienda de la calle Navas hay unas sillas muy buenas y a buen precio. Podemos comprar una verde que hay allí que combina muy bien con tu escritorio. Sí, podemos ir a la tienda a mirarlas, pero creo que no quiero una verde, sino una azul para que haga contraste con el escritorio. De acuerdo. Otra idea que tengo para tu cuarto es poner un pequeño sillón a la derecha de la estantería. ¿Qué te parece? Yo prefiero ponerlo a la izquierda, porque a la derecha está el escritorio, pero me parece muy bien. Así me puedo sentar en él a leer por las tardes y si vienen amigos a casa, pueden sentarse ahí. Podemos comprar un azul como la silla y debajo de la silla podemos poner una pequeña alfombra amarilla y redonda. ¿Cómo lo ves? ¿Lo veo bien? Bueno, vamos a la tienda a comprar los muebles. Tu habitación va a quedar estupenda.